Los ojos a un mundo triste. Poco hemos hecho para evitar que tu mirada se vuelva dura y que en ti solo quieras pensar. Por eso voy a cantarte una canción de cuna para despertar. Por eso voy a cantarte una canción de cuna para despertar. No todo es dulce sobre la tierra. Existe el hambre, el frío, el temor. Algunos viven de hacer la guerra y otros se mueren sin ver el sol. Mas no estás solo. Si así lo entiendes, cuando los busques, encontrarás que el minero boliviano también es tu hermano, el campesino brasilero, el cañero cubano, el pescador de tu tierra, el que siembra en el mar, el navegante de viento, el que con fuego escribirá. Solo te falta reconocerlos, mirarlos, verlos, y aprenderás. Por eso quise cantarte.